Bueno, y si les gusta el deporte, desde luego no se pueden perder el espectáculo de este fin de semana del ciclocross del Laudio, porque además es la tercera edición de este ciclocross y en este caso también es el campeonato de Euskadi 2011. Por lo tanto, pues ahí vamos a ver cómo se baten el cobre algunos para que otros disfrutemos. Vamos a hablar con el presidente de la ciclista Llodiana, José Ángel Arza. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy Aquí buenos estamos días. esperando a ver si el tiempo nos acompaña. Sí, yo creo que sí, el tiempo sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a tener un poco de, van a tener un poco de barro, bueno, todos vamos a tener, pero desde luego los que van a correr, pues van a tener que esforzarse un poco más, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Llevamos una semana que no ha levantado el tiempo y aunque parece ser que nos va a dar tregua viernes y sábado, pero bueno, ya el circuito se va a quedar completamente embarrado. Pero bueno, es lo que hay. No podemos pretender en invierno tenerlo completamente seco como hemos tenido hasta hace 15 días, ¿no? Sí. Bueno, esto desde luego añade dificultad, pero bueno, por si sí el ciclocross ya es una es un deporte de muchísimo esfuerzo, todos lo son, pero desde luego este, en fin, es para personas ya, pues bueno, casi de hierro, ¿no? Pues sí, es un deporte que además se practica los 3 meses que son de invierno y son, pues depende de las categorías, son entre 30 y una hora, como pueden ser los élite. Pero son una horita prácticamente al límite y encima pues lo que está diciendo tú, con una climatología y con un terreno embarrado que al final lo hacen pues un deporte muy muy duro. Bueno, tenemos un Alavés ahora que está ahí, bueno, pues pisando fuerte. Hace pocos días, bueno, no tuvo mucha suerte y quedó el cuarenta y tantos, ¿no? Creo que fue en Bélgica, pero bueno, va a estar ahí, ¿no? Hombre, yo espero que Javier Ruiz Anaya, que es de aquí del Valle de Zuya, pues esté ahí, por supuesto, donde luego habrá otros candidatos se lo van a poner muy duro, ¿no? Como Egoísmo Urrutia, que ha sido el que ha ganado las dos últimas ediciones del Audio, y encima es el actual campeón de Euskadi y actual campeón de la Copa de España, ¿no? Y veremos ahí esa pelea, desde luego, pero bueno, no serán los únicos porque el elenco va a ser grande, ¿no? Hay cadetes, juniors, sub-23, élite, senior y máster, por supuesto, que van a estar ahí los que están arriba. Pero vamos, una buena cantidad de atletas, de corredores y corredoras que estarán presentes, ¿no? Sí, van a ser 5 carreras y en esas 5 carreras va a haber aproximadamente, creo que son 9 categorías. Y en esas 9 categorías pues entran desde cadetes, junior, las féminas élite, tenemos los sub-23, que también tenemos un chaval de la zona que está ganando bastantes carreras este año, y la última prueba, pues que este año es un poquito más tarde, que va a ser a las 1:45, que van a ser los seniors y los máster, que últimamente son digamos que son los abuelos del pelotón, pero son los que están dando también espectáculo y están haciendo muchos corredores. De vez en cuando, la gente que también hace ciclismo por carretera se apunta a estas pruebas, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Pues no, sí que eso es habitual en cuanto a los chavales que en la etapa de invierno pues les viene bien, porque al final es un deporte que, bueno, que al final los chavales tienen que hacer deporte, ¿verdad? En invierno lo que sea, ¿no? Pero en lo que es, digamos, en la élite, sí hay algunas prácticamente, pero normalmente a los equipos no les suele gustar que los corredores de carretera en invierno pasen a ciclocross. Entonces, por eso no se prohíba mucho que haya corredores de ruta que se pasen al invierno, no al barro. Un circuito de 2.500 metros, todo él embarrado. Supongo que, bueno, habrá alguna zona donde los ciclistas tengan que coger la bicicleta de forma, bueno, pues forzosa, porque no podrá ser de otra manera, ¿no? Pues Al hombro, digo. sí, efectivamente. Tienen un par de tramos que va a ser. Que lo van a tener que hacer al hombro. De hecho, lo hemos puesto precisamente para eso, porque en los últimos años el circuito, aunque estaba tan embarrado como el primer año que estaba nevado, pues prácticamente los élites lo hacían todo con la bicicleta, ¿no? Este año les hemos puesto un poquito, por lo menos que se bajen de la bicicleta, ¿no? O sea, que no sea todo, pues como se está corriendo últimamente en Europa, que es todo liso y llano, ¿no? El circuito nuestro, pues lo tenemos ahí un poquito entre medio, entre lo que fueron los circuitos antiguos, aquellos duros de barro, como sabes, si os acordáis, cuando corrían nuestros amigos Mario Basualdo y Urrebarri y compañía, que aquellos eran los circuitos inhumanos, y ahora sin embargo están haciendo los circuitos, pues bueno, bajo mi punto de vista son demasiado light, sí que son muy rápidos, pero bueno, el nuestro está ahí entre medio, entre lo antiguo y lo de ahora, ¿no? Esperemos que haya un bonito espectáculo mañana a la mañana. Sí, es curioso que sale que siempre Basualdo por ahí, ¿verdad? Que Efectivamente, fue los una tres que máquina hemos conocido, impresionante. sí, Bueno, y desde las 9:30 de la mañana tienen la oportunidad de presenciar las pruebas y ahí empezarán los cadetes, los juniors, sus 23 y finalmente pues serán los más poderosos, ¿no? Sí, aunque los horarios se han cambiado por temas de federación, lo que es la cuarta carrera que será en los élites, que saldrá a las 12:30, y la última será la de Senior Master, que será a la 1:45, y luego a continuación entrega de premios y de parte de regalos, y bueno, pues y luego nos queda pues el último achuchón, recoger y llevar carpeta y hasta el año que viene. Sí, sí, bueno, preparar y recoger, que claro, ahí no nos fijamos en eso, ¿no? Pero hay que preparar y recoger, lo mismo que les pasa a los del cross, eso cuesta también trabajo, ¿eh? Y mucha gente. Pues sí, la verdad es que cuesta trabajo y mucha gente, pero yo creo que hoy en día el que tiene ilusión de hacer algo no le cuesta ningún esfuerzo, ¿no? Nosotros llevamos 3 meses y pico trabajando en la carrera y estos días pues van a ser 3 días de trabajo para montar y preparar, y luego pues después de las carreras pues un par de horitas o tres, pues bueno, todos los socios y todos los cicloturistas, que gracias a Dios pues están ahí al pie del cañón y no nos falla nadie, pues recoger y dejarlo como estaba, ¿no? Para que el año que viene tengamos otra vez y nadie nos tenga que decir nada de que somos unos dejados ni nadie nos moleste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el campeonato de Euskadi de ciclocross que viene al audio este sábado, día 24, y bueno, pues tiene la oportunidad de ver un bonito espectáculo y bueno, que es una también, bueno, un buen punto, ¿no?, para este 50 aniversario de la ciclista llodiana, ¿no? Pues sí, la verdad que es el punto y final del 50 aniversario de la ciclista. La verdad que este año no nos hemos prodigado mucho en actos porque, bueno, están las cosas como están, pero bueno, teníamos la ilusión de hacer este campeonato de Euskadi, lo solicitamos el año pasado, nos lo han concedido y bueno, pues va a ser el colofón a nuestro 50 aniversario. Bueno, pues nada, a ver si el tiempo acompaña, que parece que sí, que por lo menos va a estar seco, aunque el circuito embarrado, será un bonito espectáculo para todos y todas los aficionados y aficionadas al deporte. Y bueno, esperemos que, como siempre, que gane el mejor y, lo dicho, que sea un bonito espectáculo, que es lo que pues buscan todos los aficionados, ¿no? Sí, eso es lo importante, que la gente que vaya, que vea una bonita carrera, que haya la pelea y luego por que gane el mejor o el que más suerte tenga, ¿no? José Ángel Arza, presidente de la ciclista llodiana, pues muy amable por atendernos, que todo vaya bien, que sea un bonito espectáculo. Eskerrik asko. Venga, gracias a todos.